abrazarnos en este dolor y mantener viva la esperanza de aquellos que también la siguen luchando. Así que desde Encuentro con Amigos, desde cada uno de los amigos y amigas que tenemos, que ayer inmediatamente nos llegaban los mensajitos de pedido de sangre y luego la tristeza compartida de la partida de Lorena, vaya también el abrazo de esto, ¿no? Que creo que sin duda nos enseñaron que aún mientras haya, exista la posibilidad, hay que seguir luchándola y que, bueno, y que ojalá podamos también aprender de esa fortaleza que nos transmitieron. Muchas gracias, no es poco, y yo soy de los que piensa siempre que si estamos acá, este momento que estamos y que somos este físico, esta alma, esta mente, tenemos que siempre hacer algo para sembrar, y créanme que ellos nos sembraron vida, esperanza, familia, amor, y no es poco, y no es poco. Lo quería compartir porque fueron muchos mensajes ayer en distintos grupos que uno también comparte el dolor, pero a la vez también la enseñanza de la esperanza de luchar, de vivir, de sentir. Abrazo grande.